Buenas noches, ¿cómo están? Bendecido y en victoria, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo le diga cómo están, van a decir bendecido y en victoria. Vamos a ver, ¿cómo están? Bendito sea Dios, vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pues, a mí me ha tocado, yo creo, lo mejor de este seminario. Y es hablar del amor de Dios Padre para con cada uno de nosotros. El amor que es el que nos mueve a cada uno de nosotros, por el que nosotros existimos, por el que nosotros respiramos, por lo que nosotros hacemos las cosas, por lo que nosotros tenemos a nuestros hijos, por lo que nosotros muchas veces amamos hasta a nuestros propios enemigos, a los que nos hacen daño, a los que nos quieren mal. De ese amor de Dios es que yo vengo a hablarle a ustedes, mis hermanos, en esta noche. ¿Le parece? Lo que queremos es, mis hermanos, porque muchas veces nosotros hemos oído hablar mucho del amor de Dios. Y como yo escuché que aquí hay tantos veteranos, tantas personas que han tenido su experiencia, ¿verdad? Ese encuentro personal con Dios hace muchos años, han venido escuchando día tras día de ese amor de Dios, ¿sí o no? Sí. Vamos a tratar entonces que esta vez no diga, ay, la misma cosa de nuevo, ¿verdad? Porque el Señor siempre tiene algo diferente, algo nuevo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe que es muy fácil, nosotros nos cansamos y decimos, ay, la misma cosa, yo no voy para allá, ¿sí o no? Pero el Señor realmente hoy quiere que no solamente tú escuches de que Él te ama, sino que Él quiere que tú tengas la oportunidad de poder experimentar ese amor de Dios en tu vida. ¿Quién dice amén? Amén. Tener una experiencia personal con el amor del Padre. Recordar a ese Dios de amor que nos ama a cada uno de nosotros, que nos creó, que nos acoge, que nos dice que nosotros somos importantes, que entregaría lo que sea a cambio tuyo. Ese Dios amoroso es el que yo vengo a hablarte en esta noche, mi hermano. Amén. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has buscado algo sin haberlo perdido? ¿No? Sin haberlo perdido, ¿tú has buscado algo? Pues en el transcurso de este tema nos vamos a dar cuenta, porque Dios tiene la iniciativa para amarnos a cada uno de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta cómo nos busca Dios a cada uno de nosotros, sin habernos perdido. Porque Él sí sabe dónde nosotros estamos, ¿sí o no? Pero está en una constante búsqueda de tu persona, porque Él quiere una vez más mostrarte su amor. Sería increíble, mis hermanos, uno decir, yo estoy buscando algo que yo no he perdido, pero sí, lo increíble para nosotros es creíble para Dios, ¿verdad? Lo imposible para nosotros es posible, ¿para quién? Y Él, sin habernos perdido, está en una constante búsqueda de cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Y lo mejor de todo, mis hermanos, el Señor no nos pide a nosotros que lo amemos. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Que el Señor no nos pide a nosotros que lo amemos, sino que nos dejemos amar por Él. Déjate amar por el Señor. Díselo a tu hermano de tu derecha. Déjate amar por Dios. Díselo de tu izquierda. Déjate amar por Dios. Bendito sea Dios. Él no quiere en esta noche nada más que tú le ames, sino que tú te dejes amar por Él. Porque muchas veces, mis hermanos, Nosotros nos sentimos demasiado enfermos, nos sentimos mal, nos sentimos con mucha amargura, con mucha soledad, con mucha depresión, y muchas veces ni siquiera nos sentimos dignos de ese amor de Dios. Pero el Señor en esta noche te dice: yo no quiero nada más que tú me digas que me amas. Yo no quiero nada más que tú me ames. Yo quiero que hoy tú abras tu corazón y te dejes amar por mí. Está en el plan de Dios amarte. Por eso desde toda una eternidad Él nos ama y nos ha amado siempre. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes un texto de la palabra donde realmente el Señor nos ratifica de que Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros nos damos a hablar de, ay, que yo, cuando yo busqué al Señor, cuando yo fui donde el Señor. No, mis hermanos, nosotros no fuimos que tomamos la iniciativa, porque Él nos amó primero. Y en primera de Juan 4:10. Sería bueno ya que en las próximas noches que ustedes estén compartiendo el seminario, traigan con qué anotar, porque así las citas bíblicas ustedes las pueden estudiar durante la semana y ya la tienen más fresca para cuando llegue el otro día de la reunión. Primera de Juan 4, versículo 10, dice: en esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿En esto consiste qué? El amor. ¿Y en qué consiste el amor? En que Él nos amó ¿cómo? Primero. ¿Y entregó qué? A su Hijo único. ¿Para qué? Para que nosotros hoy pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia. Porque cuando el Señor da, no es mezquino. Él no se parece a nosotros en ese sentido, porque nosotros damos como a media. Bueno, yo te voy a querer, pero si tú me quieres. Si tú me saludas, yo te saludo, pero el día que tú no me saludes, tampoco te saludo. ¿Verdad? Pero el Señor cuando da, se entrega por entero, se entrega completamente a cada uno de nosotros. Y también nos da en abundancia. Dio a su Hijo único para que tengamos vida, y la tengamos ¿cómo? En abundancia. En el versículo 19 nos dice: amémonos pues, ya que Él nos amó primero. Nos invita también a cada uno de nosotros a compartir ese amor de Dios, reconociendo de que Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Después que nosotros recibimos ese amor grande de Dios, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Compartirlo con los demás. Por eso dice la palabra en el versículo 19, amémonos pues, ya que Él nos amó ¿cómo? Primero. No fuimos nosotros los que elegimos estar aquí. El mismo Dios dispuso desde toda una eternidad que cada uno de nosotros íbamos a estar aquí en este lugar, escuchando de esa iniciativa, de ese amor de Dios Padre para con cada uno de nosotros. No es una coincidencia, mis hermanos, el mismo Dios te trajo a este lugar, porque Él se vale de todos los medios para reunirnos a cada uno de nosotros y para decirnos cuán importantes somos nosotros para su rostro. Amén. Hay un texto hermosísimo de la palabra, porque cuando hablamos del amor, mis hermanos, todo es bueno y bonito, ¿sí o no? ¿Quiénes han estado enamorados alguna vez? Levanten la mano. Imagínense ustedes, eso es como una obsesión, ¿sí o no? Como una obsesión. Eso es día, noche, madrugada entera, pensando en quién. En el ser amado. Y qué maravilloso sentirse pensado por la persona que uno quiere. ¿Sí o no? Ustedes que saben de eso. Qué maravilloso es sentirse pensado por Dios. Qué maravilloso es nosotros saber que Él nos ama. Y cuando tú amas, tú tienes a esa persona constantemente en la cabeza. ¿Sí o no? Está constantemente pensando en esa persona. Y así está el Señor con cada uno de nosotros. Dice la palabra, mira cómo te tengo tatuado en las palmas de mis manos. Miren qué amor tan hermoso y tan grande de Dios para con cada uno de nosotros. Está constantemente mirando tus necesidades para suplirlas. Y nosotros muchas veces, ¿verdad?, con tanta prisa y con tantas preocupaciones, nos olvidamos del amado. Ese que está ahí presto, diciéndonos a cada uno de nosotros, déjate amar, entrégate. Qué lindo la entrega de Dios, ¿verdad?, para con cada uno de nosotros, pero también cuando nosotros podemos abrir el corazón para que el Señor pueda amarnos sin medida a cada uno de nosotros. Amén. Y dice en Isaías 54:10, los montes correrán. Imagínese usted un monte corriendo. ¿Ustedes saben qué es un monte? Las colinas se moverán. ¿Saben lo que es una colina? Un cerro. Las colinas se moverán. Pero mi amor de ti, nunca, ¿qué? Se apartará. Qué lindo es el amor de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a esa palabra de Dios. ¡Aleluya! Imagínense ustedes que los cerros puedan moverse y correr las colinas. Aunque esto suceda, dice el Señor, el amor que yo tengo hacia ti no se apartará. Nunca se apartará. Es decir, que tenemos esto como una promesa de Dios para cada uno de nosotros. A pesar de las atribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de que diga que no tiene trabajo, a pesar de las enfermedades, a pesar de que no tiene dinero, a pesar de todas las cosas que te están ocurriendo en el día de hoy, a pesar de todo eso, tú tienes que recordar esta promesa de Dios que dice que su amor nunca se apartará de tu vida. Estar consciente de que ese amor de Dios nos acompañará a cada uno de nosotros siempre, porque nosotros no estamos solos. ¿Amén? Bendito sea Dios. Entonces, en Isaías 49:15 nos dice, ¿puede una mujer? ¿Dónde están las madres? Hombre, levánteme la mano las madres. ¿Puede una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas? Dígame, mujeres. Pues aunque eso suceda, yo nunca me olvidaré de ti. Bendito sea Dios. Otra promesa de amor para cada uno de nosotros. Y nosotros mendigando amor, mis hermanos, cuando tenemos un Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Porque eso sí es fuerte, usted quiere una persona y que esa persona no lo quiera. ¿Verdad que sí? Y nosotros ahí detrás de esa... Yo sé que eso no pasa por aquí, porque aquí todos son correspondidos, ¿verdad? Ustedes han sabido, han oído hablar de eso, pero eso no le ha pasado a ustedes. Siempre han sido correspondidos, ¿sí o no? Pero es difícil, ¿verdad?, cuando tú realmente amas y no eres correspondido. Pero hoy el Señor sí te dice que a pesar de que tú hayas gastado tus energías buscando amores y mendigando amor. Él te quiere decir en esta noche que aunque la madre se olvide del ser que cría en su vientre, aunque esto suceda, Él nunca se olvidará de ti. Qué lindo es mi Dios. Y en Jeremías 27 nos dice, me has seducido, Yahvé. Ay, qué lindo es el Señor. Me has seducido y me dejé seducir por ti. Qué lindo, la seducción de Dios para con cada uno de nosotros. Se vale de tantas cosas para atraernos a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y si nosotros nos ponemos a pensar de cuántas cosas no se ha valido Dios para que cada uno de nosotros hoy estemos en este lugar. ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si el Señor no hubiese puesto su mirada de amor en cada uno de nosotros? ¿En dónde tú estuvieras esta noche? Si no es gracia por el amor de Dios que nos atrae y que nos seduce a su presencia amada. Bendito sea Dios, aleluya. Y en Jeremías 31:3 dice, qué hermosa esta palabra, con amor eterno te he amado y por eso te he guardado mi cariño. ¿Cómo dice la palabra? ¿Con amor cómo? Eterno te he amado, eterno, desde toda una eternidad Dios nos ha amado, presente perfecto, te he amado, no fue que te amé, sino que desde siempre te ha amado, dice por eso te he guardado mi cariño. El Señor tiene exclusividad para cada uno de nosotros. No se parece a nosotros que tenemos un amor y al mismo tiempo podemos tener dos o tres amores. Yo sé que eso no pasa por aquí, ¿verdad? Quiero comentarle algo. Es sobre una señora. Esta señora tenía ya 5 meses que no veía su periodo menstrual. Lo primero que chequearon los doctores fue para ver si ella estaba embarazada. ¿Qué sucede, mis hermanos? Salió negativo. Dice, bueno, señora, usted no está embarazada, usted tiene que tener un fibroma. Presten atención, por favor. Esas son flores que están poniendo ahí. Y entonces, mis hermanos, dice, bueno, usted no está embarazada, tiene que ser un fibroma, tiene que ser algo que usted tiene. Bueno, hasta que lo último, decidieron operar a la señora. Cuando abren el vientre, ¿qué ustedes creen que había en el vientre? Un bebé. La decisión de los doctores fue salir donde estaba el esposo de la señora y le preguntaron, ¿qué usted cree? Su esposa está embarazada, tiene una criatura, son 5 meses de embarazo, pero estamos a tiempo, si usted quiere la podemos sacar. Y todo, y no hay problema. Entonces el esposo de la señora le dice, si no hay ningún tipo de peligro, entonces déjenlo. Así hicieron los doctores, cerraron, ya a los 4 meses nació la criatura. Cuando los brazos maternos no pudieron proteger a esa criatura, ¿quién ustedes creen que estaba ahí? Los brazos de Dios, decidiendo por la vida de esa criatura. Y por eso yo en esta noche, mi hermano, te puedo hablar de ese amor eterno, porque esa criatura era yo. Cuando Dios desde toda una eternidad me estaba protegiendo, custodiando mi vida, porque me ha amado desde toda una eternidad. Bendito sea Dios, aleluya. Y es por eso, mis hermanos, que me pueden discutir de las palabras de Dios, me pueden discutir lo que sea, pero la experiencia de ese amor eterno nadie me lo puede discutir, porque Dios me ha amado desde toda una eternidad. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y ya para concluir, quiero finalizar con este texto del Génesis. Está en Génesis 3. Y dice así la palabra de Dios, yo sé que ustedes lo han escuchado bastante. Dice, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Cómo fue que dijo? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Solamente quiero puntualizar algo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho que tú puedas ver tu desnudez? ¿Qué es lo que ha hecho que tú te avergüences ante la presencia de Dios? Por eso decíamos al principio, el único que busca lo que no ha perdido, ¿quién es? El mismo Dios que siempre anda en búsqueda de cada uno de sus hijos. El Señor te pregunta en esta noche, ¿dónde estás? ¿Qué nosotros hemos hecho que ha permitido de que nosotros huyamos de su presencia santa? Mis hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. En este momento quiero que tanto tú como yo comencemos a visualizar esta rosita, este clavel, esta flor, como le queramos llamar. Yo quiero que tú en este momento no pierdas el último minuto de esta noche. Mírala. Tú puedes tocarla. Toca la suavidad de esta planta, de esta flor. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la experiencia de haber tenido un bebé en nuestras manos. ¿Sabían ustedes que Dios Padre no nos ve como adultos, nos ve como bebés? Porque para entrar al reino de los cielos hay que ser como bebés. Pero yo no sé, mis hermanos, si en este camino, si en esta edad a la cual tú has llegado hasta el día de hoy, quizás muchas veces has pasado por problemas. Y esta flor que eres tú ha comenzado a perder su delicadeza, su belleza. Se te ha ido cayendo el amor, se te ha ido cayendo el sentido de la vida, se te ha ido cayendo el por qué luchar, te has ido deshojando, se te ha ido secando tu vida. Mis hermanos, porque cuando una flor, cuando una rosa la cortan del tronco, ella comienza a perder también su belleza. Así nos pasa a nosotros también cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Tú y yo también somos algo semejante a esta belleza. Somos aromáticos. Nuestra aroma tiene que subir al cielo, dice la palabra de Dios. Somos el aroma de Él. Somos ternura. ¿Ustedes creen que un ser humano pudo haber hecho esto? No, ¿verdad? Lo hace Papá Dios. Y si Papá Dios hace algo como esto, con mucho más razón puso todo su amor por ti y por mí, para que vinieras a este mundo, para que pudieras obtener una familia, unos hijos, un trabajo. Pero quizás en este caminar, mis hermanos, han llegado personas a nuestras vidas que nos han hecho sentir en el suelo. Quizás han llegado personas, mis hermanos, que te han dicho, mujer, tú no vales la pena. Hombre que me escuchas, tal vez te han dicho, hombre, tú no vales la pena. Pero mis hermanos, déjame decirte algo. Hoy ha llegado la buena nueva a tu vida. Porque Dios te quiere decir en este momento, tú vales mucho para mí. Quizás para muchos hermanos de la comunidad o quizás para muchos de nuestros familiares no somos nada. Somos insignificantes en esta vida. Somos un ser humano nada más que jalamos aire en este mundo. Pero para Papá Dios, tú eres más que esto porque tú eres su creación. Él sacó tiempo y te formó a imagen y semejanza. El hecho de que tú seas moreno, que yo sea blanco, que otro sea, no importa, porque Él te hizo imagen y semejanza y Dios todo lo que hace, lo hace bello y perfecto, mis hermanos. Pero para que esta flor siga su curso, para que esta flor siempre siga así en este estado, tiene que estar pegado, vuelvo y lo repito, al tronco. Pero cuando el ser humano llega y mete las manos y comienza a cortar, ahí esto comienza a desvanecerse, la belleza de esta rosa. Mis hermanos, así es lo que pasa cuando tú y yo nos alejamos de la presencia del amor de Dios. Porque Dios quiere que tú siempre estés así. Así, mis hermanos. Por eso tú y yo tenemos que estar en la presencia de Dios Padre. Dios es el tronco de la vida. Dios es el tronco del amor. Y tú, para que tú puedas darle amor a tu esposa o a tu esposa o a tus hijos, a tu familiar, a tu compañero de trabajo, tú tienes que llenarte del amor de Dios. Tú tienes que empaparte del amor de Dios. Porque sin amor no somos nada, pero con amor lo somos todo. Amén. ¿Quieren llenarse de la presencia de Dios en esta noche? ¿Quieren llenarse del amor de Dios? ¿Quieren compartir el amor de Dios? En este momento les voy a pedir que por favor, ordenadamente, pasen y mojen esta pequeña rosa. Así. Y dile, el amor de Dios está contigo. El amor de Dios. Pueden pasar uno por uno ahí, ordenadamente. Mójelo así, sin mucho mojarlo. Dile, el amor de Dios está contigo, porque solamente una persona que se sumerge en el agua, en el amor de Dios, puede repartir amor, hermanos. Llevémonos eso a la casa, llevémonos eso a dormir con nuestra almohada. Si nos empapamos de la presencia de Dios, podemos repartir amor. Métala sin miedo, métala sin miedo. Dile, Dios te ama, yo también. Dios te ama, yo también. Hoy estoy feliz porque estoy empapándome de la presencia de Dios. Empápate, sumérgete, sumérgete en esa agua, en ese manantial de agua viva. Rejuvenece, joven, rejuvenece, mujer, varón de Dios. Vuelve a sentir la fragancia de la rosa fresca. Los que se van empapando con la rosita, por favor, háganse en un ladito para que los demás puedan también coger un poquito de agua. Ocupamos agua. Échame a mi hermana. Yo también ocupo del amor de Dios. No se olviden de los servidores que ocupamos también del amor de Dios. Lástima que no está el Padre aquí para también empaparlo del amor de Dios. Empápame, hermano, empápame, lléname, lléname de la presencia de Dios. Lo necesito cada día. Bueno, mis hermanos, ya llega la recta final, por favor. Empápame, mujer, empápame, lléname del amor de Dios, que lo necesito. Amén, amén, recibido en el nombre de Jesús. Bueno, ya estamos bien, gracias por empaparse del amor de Dios. En este momento quiero pedirles el último favor, Asamblea, Pueblo Santo de Dios. Lamentablemente estamos llegando al momento cúlmine, tenemos que abandonar la casa de Dios. Yo sé que todos queremos quedarnos aquí, hablando del amor de Dios, hablando de la palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Pero tenemos que retirarnos a nuestros lugares, a nuestras casas. Por eso yo te exhorto que en este momento cierres tus ojos, que vamos a hacer una oración final. Papa Dios, en este momento, Señor Jesús, Padre amado, Padre de amor y de misericordia, Dios de Dios, míranos, Señor Jesús, Dios Padre, como humildes siervos tuyos, Señor. Tú que nos creaste, tú que impusiste todo tu amor, tú que sacaste del tiempo porque un hombre puede sacar 5 minutos, pero tú sacaste el tiempo necesario para convertirnos en personas bellas, en personas maravillosas. Tú nos hiciste, Señor, árboles frutales, que estamos dando un fruto de hoy en adelante. En este momento me he sumergido en esta agua que tú has puesto en esta mesa. En este momento he podido compartir, dándole agua a mis hermanos, en ese símbolo de amor, Señor Jesús. Papá Dios, en este momento me tengo que retirar, pero tú sabes que en mi corazón anhelo estar aquí ante tu presencia, con este pueblo santo glorificando y hablando de las maravillas y del amor que viene de ti, Papá Dios. Yo te pido en este momento que acompañes a cada uno de mis hermanos unánimes en este momento, Señor. Que tú los lleves con bien a sus hogares, que tú les concedas una feliz noche, tanto a ellos como a sus familiares y todas aquellas personas que habitan en sus casas, mi Señor. Papá Dios, que tú nos concedas la dicha de volver mañana a tu casa para estar contigo en oración, para poder recibirte una vez más. Porque tú eres el amor, porque tú eres el tronco de la vida, porque no quiero separarme de ti. Aunque tal vez me han cortado una mujer o me ha cortado un hombre de tu tronco, pero yo hoy reconozco que tú eres el tronco de la vida y esta rosa que un día anduvo marchitada, hoy quiere volver a sumergirse una vez más y estoy aquí en tu presencia. Pueblo Santo, que la paz y el amor de Dios reinen en tu corazón y en tu vida por hoy, mañana y siempre. Y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.